Bueno, hemos contado hoy que precisamente hace 50 años a David Bowie le paran en la frontera entre Rusia y Polonia, ¿sí?, y le registran, bien registrado. La historia no deja de tener su desperdicio. Verá, estaba de gira por el mundo, ¿no? Y entonces tenían un parón de unos días y decide irse con Iggy Pop y con un fotógrafo de turismo a Rusia. Sí, el trío se va. Exactamente, y se van, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos había mucho control por parte, sobre todo de las autoridades soviéticas, porque la gente iba allí y pagaba mucho dinero por iconos religiosos que provenían de otra etapa de ese país, ¿no? Sí. Y, de hecho, yo lo avanzaba, no puedo decir el nombre, pero hay un artista español, un cantante español celebérrimo y conocido, nada tiene que ver con el rock, ¿eh?, absolutamente nada, que tuvo serios problemas porque sí le encontraron este tipo de iconos religiosos. Vaya. ¿No? ¿Qué sería? Sí, ¿quién es? No, no, yo no voy a decir. Las iniciales, que están muy de moda. No, eso, M. Rajoy era... No. J. Punto. Puedes decir las entonces, iniciales. Entonces, estaba muy perseguido esto, ¿no? Porque no dejaban sacar ese tipo de figuras. Entonces, claro, ven a unos occidentales o unos europeos el cante que debían dar. Tú imagínate el cante que debían dar en un tren ruso, Iggy Pop y David Bowie junto con un fotógrafo. Sí, sí. Que sería más o menos de las mismas pintas, ¿no? Entonces los paran. Me parece que fue a Iggy Pop al que le dejaron en pelotas porque la gente se metía ese tipo de figuritas, ya os imagináis por dónde, ¿no? Sí, para sí, pasarlo, sí. Para en pasarlo el interior en la... de tu cuerpo. Es que tampoco tenía mucho sitio. Exacto. Donde esconder Iggy Pop, nada. Claro. Bueno, pero le dejaron en pelotas. Entonces, el asunto es que la revisan y yo no sé por qué se había traído de Rusia muchos libros sobre personajes nazis. Vaya. Entonces le dicen que eso qué es. Entonces el tipo les argumenta que se está documentando para hacer una película sobre Goebbels, que era el encargado de la propaganda nazi de Hitler, ¿no? Y era muy bueno, vamos. Bueno. Sí, sí, no. Que a los hechos me remito, que funcionaba maravillosamente. Sí, y entonces les explica esto y les tienen allí una hora, más o menos, y después les dejan pasar sin más, ¿no? Pero fue una época muy muy difícil de Bowie. En aquellos tiempos, fíjate, se cuenta que pesaba 40 kilos, o sea, que estaba en los huesos. Y tenía una drogadicción importante y se le había ido la olla. Y luego tuvo también otros pasajes de su vida también haciendo alusión a los nazis, ¿no? Pero en esta ocasión debieron pasar un poquito de miedo. Ya ves, y supuestamente Bowie iba a salvar a Iggy Pop, ¿no? Cuando se fueron a Alemania de sus adicciones, pues yo creo que contagiaron un poco, ¿eh? Ya te digo. Sí, dijeron, estaban en Estados Unidos y dijeron, aquí hay mucha droga, vámonos a Berlín. Vámonos a Berlín. Que hay menos. Sí. Y fíjate la que es. Pero bueno, son los episodios y son las aventuras de la rockstar que nosotros recogemos diariamente en El Pirata y su Banda y luego en este podcast que escuchas. Después de esta sabia reflexión, vamos con lo menos malo del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. So bad, baby, I don't care. Es 27 de abril y en una fecha como esta lo que pasó en la historia del rock es lo que te vamos a contar ahora mismo, como hacemos cada día en este momento en El Pirata y su Banda de Rock FM, en lo que llamamos la Rock Efemérides. Un día fantástico para Keith Richards, porque un día como hoy de 2006 sufría la caída en el cocotero en Fiji. Bueno, él mismo lo cuenta en su autobiografía. Venía de bañarse de la playa y estaba mojado y además tenía arenilla en los pies. Sí. Y se subió, no un cocotero, a un árbol, dice, pequeñito y con una rama. Sí. Y le dijeron, Keith, a comer. Y se bajó, se resbaló porque tenía los pies mojados y se metió la galla. Ahí pasó, claro. Y en 1976 adelantabas tú un día como hoy, oficiales de aduanas del ferrocarril en la frontera entre Rusia y Polonia detenían a David Bowie. Bueno, el hecho es que en aquellos tiempos había mucho contrabando de figuras, de iconos religiosos. Y entonces, entre Rusia y Occidente. Y Occidente, bueno, en general. Sí. De hecho, no puedo decir, pero un celebérrimo cantante español tuvo serios problemas también por esto, ¿vale? Uh-huh. Entonces, le paran, ven a un europeo y le registran. Y ven que no, que tenía nada más que libros de personajes nazi, porque se estaba Bowie documentando sobre Goebbels, que era el jefe de la propaganda nazi, ¿no? Uh-huh. Y entonces ven que no tiene iconos religiosos y le dejan pasar. Pero fíjate que le acompañamos un fotógrafo, y al fotógrafo le encuentran un ejemplar de Playboy y se lo requisan. Ah, pues por otras razones sería. Bueno, sí, Italia, claro. Como hoy de 1984, Twisted Sister publicaba el single We're Not Gonna Take It. Sí, señor, dentro del álbum Stay Hungry, era el anticipo del álbum Stay Hungry, que es el tercer disco del grupo y es el que les puso arriba. Está sonando el I Wanna Rock, que también venía en ese álbum, pero la canción celebérrima, inmortal y popular de Twisted Sister es la que se publicaba hoy. We're Gonna Take It. Buenos días, chaval. Buenos días, pirata. ¿Cómo estás? Días. Pues la verdad que bien, la verdad que bastante bien. Me he acordado, he visto a Martín hace poco. Martín fue un chaval escocés que vivió conmigo 6 meses conmigo y con Marte y con Andrea, que eran dos chicas con las que yo vivía. Este estaba de Erasmus y vivió con nosotros tres, Marte y Andrea, que se podían haber llamado Marte y Marilia, porque una de ellas se cogía unas castañas que cada 2x3 había que decirle, déjala que ella baila sola. Ella se cogieron los cebollazos. Bueno, pues el caso es que me ha recordado Martín los tiempos aquellos en los que vivíamos juntos, y un Girit sigue, a día de hoy, sigue viendo cosas de los españoles que no le cuadran. Por ejemplo, me acuerdo mucho que decía lo del bidé, tío. Cuando vio el bidé, le pillé en el baño mirándolo con los brazos en jarra y que no saben, ellos no tienen bidé. Claro, yeah. Me dice, pero ¿y eso para qué coño es? Digo, pues para el de estas dos. A ver, suena un poco bruto, pero es verdad que ellas tenían ese lenguaje. Ya. Porque él decía, esto en Escocia no lo usamos. Y ella le decía, pues yo lo uso cuando estoy escocía. También te quiero decir que depende de dónde pongas la tilde, puedes echarlo. Sí. La lavadora, le flipaba que tuviéramos lavadora en casa. ¿Ah, sí? Y hombre, Martín, es que si la dejamos en el descansillo, cuando centrifuga se nos bajan las escaleras. Que tiene una potencia la lavadora, chico, que le dejábamos el bacalao encima, nos lo hacía el pilpil. Las persianas, no entendía que tuviéramos persianas. Es que en Escocia no tenemos persianas. Digo, coño, ni verano. Ni verano, Martín. Allí tenéis solo una estación. ¿De qué hace hoy? Penumbra. Pues penumbra todo el rato. Recuerdo viendo un día una serie, dice, es que no entiendo que las veáis dobladas al español todas las series. Ajá. Digo, es Los Hombres de Paco, Martín. No ha habido genio que lo haya doblado al inglés. Imposible. Esta serie es de aquí. Dice, sí, me había dado cuenta. Digo, por el acento. Dice, no, porque he visto que tienen persianas. En los edificios. Lo de las rotondas. Dice, flipo con las rotondas, tío. ¿Cómo sabéis por qué carril tienes que ir? Digo, no, que no lo sabemos. Que no lo sabemos. Que la pusimos hace 30 años, empezó a funcionar. Tú te tiras como a la piscina, das el intermitente y entras ahí y dices, ya saldré. O sea, das el intermitente porque sabes que en algún momento tienes que salir. O sea, yo he habido rotondas que les he dado tantas vueltas que me han devuelto a la infancia. O sea, de repente a la séptima vuelta me vi en el sofá de mi casa con mis padres viendo Los Hombres de Paco. Dice, a él le flipaba que a los 18 años allí los chavales se van de casa. Dice, aquí estáis hasta los 30. Dice, allí abandonamos a nuestros padres. Digo, claro, pero es que hay que ver cómo cocinan vuestros padres. Claro, es que tienes tú ganas de irte ya, desde que tienes uso de razón. Es que te has venido aquí a España para comprar unas legumbres en condiciones. Claro. Y lo sabes. Pero sabes, Martín, que no te quiere volver. Habrá acabado. Dice, ¿por qué coméis tanto pan? Porque el pan es de Valladolid. El pan está buenísimo. En España está buenísimo. Claro. Dice, ¿cómo está tan bueno el pan de Valladolid? Digo, ¿por qué algo tendremos que mojar? Porque en Valladolid no ligas ni la mayonesa. Dice, si fuera yo con mi falda escocesa, lo petaría. Digo, no, si fueras tú a Valladolid con la falda escocesa, te escolecerían en la jesuitina. moros se entienden, son falditas de cuadros, de tablas, de estas. Bueno, pues el chiste de escoceses, ¿qué quieres que haga? Les sorprendía que tuviéramos una pata de jamón en la cocina. Y, no. sin embargo, ellos tienen moqueta y no les parece raro. O sea, hasta que van. Que tienen unos ácaros con pantorrillas más gordas. Les echan bellotas a los ácaros. Bueno, el caso es que el tío, yo le decía, a ver, conducimos mal porque conducimos felices. ¿Qué? Tenemos persianas porque dormimos felices. Sí. Comemos mucho porque comemos felices. Y él entendía nuestras tradiciones. De hecho, lo intentaba hacer chistes como nosotros con todo. Porque claro. Tenemos defectos, claro que sí, pero le metemos el chiste y ya está. Intentó hacer un chiste de estos, dice, es que vosotros no tenéis una vida. Y el chiste era, tenéis un bidón. Ah. Y, pero se nota que es escocés. Porque sí. Dijo, es que vosotros no tenéis una vida. Tenéis un bidé. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Andrés Navarrete desde Úbeda en la provincia de Jaén es el actual Rockmaster y está ahí en el teléfono. Bienvenido una mañana más, Andrés. Hola, buenos días. Buenos días, 200 pavos. Buenos días. Es lo que puedes acumular, Andrés, si consigues mantener tu título. Pero ahí está José Cabrera desde Barcelona, que es el aspirante y que te lo tendrá que arrebatar o jugará para ello. Jorge, bienvenido. Hola, pirata, ¿cómo estáis? Encantados de hablar contigo, chaval. Oye, Jorge, nada de nervios, nada. Ahí está Sayago recordando las reglas del juego del Rockmaster. Pues 90 segundos de tiempo que dura este concurso de preguntas de rock que lanza el pirata y que siempre empieza respondiendo el Rockmaster, en este caso Andrés, y que cuando termine el tiempo sabremos el que más aciertos tenga para llevarse 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Vamos a poner el tiempo y empezamos ya. ¿Qué marca de coche pedía Janis Joplin que le compraran? ¿Un Porsche o un Mercedes-Benz? Porsche. Turno para Jorge. No, ¿cuál es el nombre del actual cantante de Obús? ¿Fructuoso o Fortunato? Fortunato. Pasamos, no. Andrés. ¿Qué género toca en Offspring? ¿Punk rock o blues? Punk rock. Sí. ¿En qué año se lanzó el disco Fear of the Dark de Iron Maiden? ¿En 1992 o en 1998? 92. Sí. ¿Qué integrante de Fleetwood Mac falleció en 2022? ¿Christine McVie o Stevie Nicks? Stevie Nicks. Pasa, no. Pasa, ¿por qué va por detrás? ¿Cuál es el nombre del guitarrista de Europe? ¿Slash o John Norum? John Norum. Muy bien. Foo Fighters tienen un documental sobre un álbum. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Pasamos, no. Andrés, va por delante. ¿En qué país se formó Slade? ¿En Reino Unido o en Noruega? Reino Unido. Muy bien. En el álbum de debut Toto, ¿qué aparece? ¿El logo del grupo o un teclado en llamas? El logo del grupo. Correcto. ¿A qué ciudad española vienen The Strokes en el mes de octubre? ¿A Madrid o a Barcelona? Barcelona. ¡Sí! Y con este último acierto sobre la campana, 5 aciertos de Andrés y mucho rebote hoy en el día del Rockmaster. Jorge ha tenido un acierto, así que Andrés continúa en el título y mantiene 200 pavos y acumula. Y mañana vuelve a jugar porque es Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. Como cada día a esta hora aquí, hacemos la filosofía de bolsillo de Sayago. El conocimiento y la sabiduría que hay en internet, que él recicla, repesca y convierte en esto, en filosofía de bolsillo. Y muy actual además. A ver. La familia Bárcenas tiene en vilo a España y dividida. Oh, sí. Medio país temiendo que cante el hijo y en otro medio temiendo que cante el padre. Esta es la cosa. Cosas de familia. Si Marvel hiciera una peli de superhéroes españoles, todos querrían tener el mismo superpoder. ¿Vale? Dormir 8 horas del tirón. Oh, sí. Ah, mira, sí. Otra que se apunta, claro. Estoy de acuerdo. Si tus padres te dicen que nunca te avergüences de quién eres, no te relajes. Lo que quieren decir es que ya ellos se avergüenzan por ti. No te preocupes. Claro. Es así. Cosa de familia. No habíamos caído. Una de las grandes ironías de la vida es que te pueden meter en la cárcel por robar comida. Pero luego allí te la dan gratis, ¿habito? Oye, sí. Tonta, más tonta. No hay que no entienda nada. Estás escuchando al Pirata y su banda en Rock FM. Hoy toca, como cada mañana a esta hora, jugar al rock a capelo. ¿Cómo lo veis? Bien, hombre. Muy bien. De lujo. Vamos a poner dos canciones. Dos cachitos de dos canciones. No hay nadie. Bueno, hay alguien cantando, pero no hay ningún instrumento. Y Alberto, desde Murcia, me tiene que decir quién canta y qué canción es. Y si acierta al menos una de las dos, se lleva una tote bag, una bolsa de tela con nuestro logo de Rock FM. Alberto, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, pirata. Gracias por jugar con nosotros. ¿Sabes de qué va esto? Voy con el primer tema. Escucha, Alberto. ¿Qué me dices? ¿Puede ser de los Guns N' Roses? Sí, sí, sí, sí, sí, vas muy bien, Alberto, sigue. ¿Qué canción crees tú que es? De los Guns N' Roses. ¿Es Civil War? ¡Sí! ¡Sí! Alberto, no me has dejado ni que te diera la pista. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Y no era fácil. Voy con la segunda, Alberto. Vamos a seguir jugando. Venga. Me suena un montón. A ver, si aciertas qué canción es, te llevas un pedazo de nuestro corazón. Te lo digo yo. Esa buena pista. Esa es una buena pista. Pedazos corazón. Sí. Piece of Heart. Sí. ¿Y? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De ella. De la que no. De Janis Joplin, Alberto. Ay, Janis Joplin, sí. Janis Joplin. Bueno, en cualquier caso, estuviste inspiradísimo con el primero de los temas y eso te vale para conseguir la tote bag. Gracias, Alberto, por jugar con nosotros al Rock a Capelo. Y si tú quieres jugar mañana conmigo, llámame al 900-501-799. Y ahora, en Rock FM, el pirata tiene WhatsApp. La cosa es que a lo largo de la semana en el WhatsApp, en el 900-501-799, estamos constantemente recibiendo chistes. Elegimos tres, los vamos a poner ahora mismo. Y al que más nos gusta, le regalamos una gorra de Rock FM. Primer chiste, llega desde Mallorca, lo manda Miguel, es este. Entra uno con un par de pinchos y dice, ¡ay, ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya está! Me ha dolido más el chiste y el lo pincho. Me ha pinchado. Sí, sí. Desde Alicante, viene el chiste que mandó Clara. Dice, mamá, ¿sabes lo que es un caballo con rueda? No, hijo, ¿qué? ¡Un rodaballo! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién se lleva la gorra? Es Andreu, por este chiste que mandó desde la ciudad de Madrid. Carmen, ¿qué estás tramando? Dice, me estoy dando crema en las manos, imbécil. ¡Dios santo! A ver si os acordáis que hace unos días hubo una noticia de un secretario, el secretario de guerra de los Estados Unidos, que soltó en una rueda de prensa el discurso de Samuel L. Jackson, como si fuese un pasaje bíblico de verdad. El famoso Ezequiel 25:17, y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando descargue mi venganza sobre ti. Bueno, pues lo soltó literal. Y a mí esto me da por pensar, digo, joder, como los políticos empiecen a utilizar frases de cine, de estas famosas de todos los tiempos, porque, por ejemplo, a Rufián le pegan frases de Karate Kid, ¿sabes? Dar cera, recibir cera. Yeah. O sea, le viene muy bien. O para Feijóo, en sus fotos con Marcial Dorado, aquí en el barquito, le venía muy bien la película de Tiburón, que decía eso de, necesitamos un barco más grande. ¿Eh? Tenía su lógica, claro. Otra frase de cine que le viene bien a los políticos es esta de cuando Milei va a su peluquero, una de Torrente, directamente. Total. Nos hacemos unas patillas. Le vendría muy bien, por ejemplo. Y a Pedro Sánchez, como no, joder, la de Regreso al Futuro, donde vamos, no necesitamos carreteras. Y luego coge el Falcon para ir a Toledo. Sí. Eso está, fíjate. Y mira, por ejemplo, muy de actualidad, cuando Trump perdió la reelección contra Biden, le pegaba muy la frase de Terminator, esta de volveré. I'll be back. Total. Y volvió. Diversión y mucho, mucho rock. Y también muchas respuestas a preguntas que se hacen virales. Piratas, Ayago, esto que tanto os gusta, ¿eh? Sí. Porque más viral que las preguntas siempre son las respuestas. Se ha hecho viral. Oye, si tu perro pudiera hablar para responderte a una pregunta, ¿qué le preguntarías? Dice Rubén, ¿cuál es tu secreto para ligar tanto por la calle? Dice Roberto, ¿algún día querrás recoger mis cacas por mí? Seguro, eso le preguntaría a su perro. Ricky le preguntaría a su perro, si ya sabes cómo huelen los culos, ¿por qué sigue saliendo? Pues acaso, a ver si hay cambios. Olga, ¿por qué si un perro ladra, tú también ladras? Si se tiran por un puente, ¿tú también te tiras por un puente? No, hombre. Más respuestas virales a ¿qué le preguntarías a tu perro si pudiera hablar? Arturo, di la verdad, ¿quién es M. Rajoy? Seguro que el perro lo sabe. Facilito, se lo pone. Raúl le preguntaría a su perro, ¿por qué no haces caca en el váter como todo el mundo, claro, hombre? Y la última que me ha encantado, dice Fer, que le preguntaría a su perro, si viene a la policía, ¿les vas a decir dónde tengo las drogas? Seguro.